ahí el pizarrón. Ok. ¿Están listos? Are you ready? Dígale que está a su lado con un codazo. No seas repelón. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver algunas cosas, hermano, que son importantes en el día de hoy. Siempre lo que hablamos de la Biblia es importante. Yo quiero, hermanos, que estudiemos algo que el Señor espera de nosotros. Estamos mirando todos estos aspectos que son importantes de la vida cristiana. Y una de las cosas que usted debe decirle al Señor: Señor, yo quiero, yo anhelo ser un creyente, un cristiano sincero. Mira, me trajeron marcadores nuevos. ¿Quién me trajo esto? Gloria a Dios. ¿Se acordaron de los pobres? Ok. Quiero ser un cristiano, un creyente sincero. Quiero servirte, Señor, con sinceridad. Gloria al Señor. Yo quiero, hermanos, que vamos nosotros abriendo la Biblia. Vaya buscando en su Biblia el libro de Isaías en el capítulo 62. Libro de Isaías, capítulo 62. Cuando nosotros hablamos de sinceridad, hermanos míos, estamos hablando de una persona con una mente sobria, una mente clara, una persona que no tiene, que no tenga obstáculo con respecto a que su mente pueda discernir la voluntad de Dios. Amén. Una persona con una mente aireada, claro en lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, claro en lo que está, por qué sirve al Señor, por qué se llama creyente, por qué se llama cristiano, alguien que en verdad está en el asunto del camino del Señor. Esto es importante. Amén. Alguien que es serio. Vamos a poner esto, la palabra sincero. Vamos nosotros a expresar que estamos hablando de una persona que es seria, que camina seriamente en las cosas del Señor. Amén. Alguien que no es vano. Alguien que no aparenta algo y luego es otra cosa. Lo primero que yo voy a ver con usted es lo que la palabra del Señor nos dice. Mire usted, el hecho de usted llegar a la plenitud de la vida cristiana. Oiga bien. Yo no pretendo estar en la plenitud de la vida cristiana. A mí me faltan muchos escalones todavía. Estoy un poquito más alto que algunos de ustedes, eso sí, se lo puedo asegurar. Pero me faltan algunos escalones todavía. Pero les voy a decir que de los escalones donde yo estoy caminando, se siente bonita la presencia de Dios. Y a mí me gustaría extender la mano y estirar a algunos de ustedes un poquito más arriba, bendito nombre de Dios. A lo mejor usted estando en el escalón donde yo estoy, me dé un empujoncito para que yo siga subiendo, bendito el nombre del Señor, y esté más cerca de esa presencia del Señor. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos habla de algo que el Señor quiere hacer, algo que el Señor incluso está haciendo con nosotros. Y yo estaba anoche, hermano, ya de madrugada, leyendo este versículo bíblico. Y le estoy echando tanto a pimienta y le estoy echando tanto chilito a esto que le voy a leer, hermano, porque me regustaba en mi espíritu leyendo las promesas de Dios. Yo decía: Dios, qué diosazo tenemos. ¿Quién como tú, oh Padre Santo? ¿Quién como tú, oh Dios? Gloria a Dios. Dale usted, hermano. ¿Y qué era lo que estaba leyendo? Que ya usted nos está poniendo a regustarnos a nosotros también. Isaías capítulo 62. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Vamos a leer el versículo desde el versículo 1. A ver, lea conmigo. Dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. Oiga bien, oye, parle allí. Dios dice, ¡ay, qué promesa! Dios dice, yo no me voy a detener. Vamos a ver, imagínese que usted es un par de zapatos viejos. Imagínese que usted es unas botas de esas viejas, con el cuero reseco. Así veníamos del mundo nosotros. Note usted que cuando a la piel se le va a dar mantenimiento, a veces la piel hay que remojarla primero para que se hidrate y luego se le pone unas grasas especiales para que absorba. Y luego agarra usted ese zapato viejo y comienza a darle con el cepillo. ¿Sabe usted cuándo han sido boleadores de zapatos, por lo menos los suyos alguna vez? A bolear. Y a veces, hermano, el brillo no sale. Dios dice, no te preocupes que yo no me canso. El boleador de zapatos se cansará porque al zapato no le saca brillo. Pero Dios dice, voy a estar contigo hasta que te salga el brillo. Bendito el nombre de Dios. Gloria a Cristo Jesús. A ver, dígale que está a su lado, zapato viejo, no te preocupes, que Dios te va a brillar. Dios tiene su fórmula. Lea conmigo de nuevo. Esto es una promesa tremenda, bendito Dios, porque Dios nos va a resplandecer de tal manera que brillaremos. Dice, por amor a Sion no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré. Dios dice, yo no voy a descansar, no me voy a echar a un lado. Dice, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Amén. Dios dice, voy a estar tratando contigo. Amén. Voy a estar luchando, brillándote, hasta que brille. Y note usted que aquí se está refiriendo al brillo. Vas a brillar, ¿qué cosa? La justicia. Vas a brillar, ¿qué cosa? Dice allí, la salvación. Amén. Hay gente que dice que son salvos, pero no se le mira la salvación. Están opacos, no se le mira. Sus hechos, su comportamiento, su palabra no está de acuerdo a lo que está diciendo. Su personalidad, su forma de ser, no refleja lo que está diciendo. Amén. ¿Qué más dice allí que Dios va a hacer? Dice que se va a encender la salvación y la justicia como una antorcha. Ahora note usted lo que aquí dice el versículo 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Note usted, allí el profeta Isaías se está refiriendo a Jerusalén, se está refiriendo a Israel, pero también aquí proféticamente se está refiriendo a la iglesia. ¿Quién es la que lleva un nombre nuevo? ¿Quién ha dicho, yo te puse nombre nuevo, mío eres? ¿A quién se le ha prometido un nombre nuevo que nadie conoce? A la iglesia, nos habla el libro de Apocalipsis. Dios dice, yo te he puesto un nombre nuevo. Y tu comportamiento, tu forma de ser, por el trabajo que estoy haciendo en ti y que haré en ti, hará que brille la justicia. Siga mirando lo que aquí dice. Y la gente la va a mirar. Dice, y será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Versículo 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibah. Hephzibah, esto significa, esta expresión Hephzibah significa, esto es mi deleite. Dios dice, yo te he redimido, yo te puse nombre nuevo, yo estoy trabajando contigo. Amén. Y cuando termine el producto de mi trabajo en tu espíritu, en tu obra, brillarás y serás mi deleite. Dios, hermanos, pretende deleitar deleitarse en el fruto de su trabajo que hace en la vida de cada uno de aquellos que son parte de su iglesia. Bendito el nombre de Dios para siempre. Esto es una tremenda promesa que Dios nos da. Gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende. Esto es una promesa, tremenda promesa. Esto es el resultado del trabajo de Dios en el creyente genuino. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser creyentes genuinos. Yo le voy a decir algo. Oiga esto, yo me he propuesto algo en mi corazón. Yo me he propuesto en mi vida tratar de obrar en todo lo que yo obre con justicia. Y no quiero, hermanos míos, tratar de justificarme, porque quien nos justifica es Cristo. Pero yo he prometido que en todo lo que yo tenga uso de razón, que yo razone, las decisiones que yo vaya a tomar sean decisiones justas siempre. Sin acepción de persona, sin preferencia. Yo quiero, yo le he dicho al Señor, yo quiero que tu justicia brille en mí. Amén. ¿Sabe qué? Que en este mundo tan torcido, cuando alguien me mire a mí, diga, ¿sabes qué? Ahí va un verdadero cristiano. Que cuando alguien me reconozca, diga, ¿sabes qué? Este es un verdadero pastor. Gloria a Dios. ¿Creen ustedes que es mucho pedir? No es mucho pedir, bendito Dios. Dios está trabajando en nuestra vida. Gloria a Dios. Le estoy diciendo esto. Se puede. Gloria a Dios. Cuando usted quiere desviarse, hacer una desviación en el camino, el Espíritu Santo le reprende y le dice a usted, ¿sabes qué? ¿No te recuerdas lo que tú quisiste que decir? Que tú querías caminar en mi justicia. Mira, si comienza a caminar por aquí, no me dará gloria. No caminarás en mi justicia. Y en ese momento, porque ha tomado la decisión, dice, Señor, yo quiero glorificarte y quiero obrar justamente. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dígale que está a su lado. Sí, se puede. Sí se puede. Vamos a leer para que usted mira. Yo, hermano, yo estoy leyendo esto. Yo estaba leyendo eso esta madrugada. Esto es un tesoro. Si usted lo lee superficialmente, quizás dirá, bueno, ¿y de qué estará hablando? Pero note usted, cada palabra de esta son palabras que salen de la boca de Dios, que tiene significado, que proféticamente se aplica a la iglesia, la desposada, la que lleva nombre nuevo. Mira lo que Dios dice, mira iglesia, mira centro evangélico lo que Dios dice. ¿Cuántos de ustedes son parte de esta iglesia? Oiga lo que Dios nos dice a nosotros. Te voy a hacer brillar, por tus acciones brillará la justicia. Es lo que Dios quiere. Dios dice, yo estoy trabajando en tu vida. Allá en lo más profundo de nuestro corazón, allá está Dios trabajando. Yo sé que en ese trabajar de Dios hay conflicto. Hay cosas que usted y yo nos negamos muchas veces a que Dios arranque. Hay costumbres malas y perversas que traemos del mundo que no queremos dejar. Pero Dios dice, eso no te preocupes, yo me voy a encargar de arrancarlo de allí. Porque eres mío, porque te he puesto un nombre nuevo, porque no descansaré. Dios dice, Dios ha prometido que no descansará hasta que en mi comportamiento y en el suyo brille la santidad. Ahora, si usted dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, me niego. Y usted es verdadero hijo de Dios, no se preocupe, que palo te va a dar Dios. Amén. Dios tiene fórmula de meter fuego para sacar lo que se ha comprometido. Y las pruebas y los problemas de muchos de ustedes es Dios, hermanos, con el martillo. Es Dios con la lima. Es Dios con la antorcha en el centro de su corazón, quitando la mugre. Yo doy gloria a Dios. Gracias a Dios porque trabaja con tu pueblo. Y ¡aleluya! Siga leyendo. Versículo 4. Nunca te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefti Ba. En otras palabras, Esta expresión en hebreo, heftipa, significa mi deleite. Tú serás llamado, dice allí, deleite de Jehová. Dios, deleítate conmigo. Gloria a Dios. Le voy a poner un ejemplo de esto de deleite. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el libro de Job? De Job, Dios se deleitaba en Job. ¿Cómo se deleitaba Dios en Job? A través del comportamiento de Job, de la sinceridad. Dios escudriña no solamente las acciones nuestras, Dios también escudriña el motivo nuestro. Porque a veces usted y yo podemos tener acciones externas. Note usted que los fariseos no eran hipócritas y no eran sinceros. ¿Por qué razón? Porque las acciones de ellos no iban impulsadas por un buen motivo, sino por motivos egoístas. Usted puede dar los buenos días egoístamente. Usted puede saludar por amabilidad y por cortesía. Usted puede dar las gracias por cortesía. En las tiendas le pueden decir, may I help you, con una sonrisa, porque están pensando en el chicote que le van a dar. Lo más hipócrita es un vendedor de carro que sea impío. No, porque aquí hay vendedores de carro que son cristianos. Estoy hablando de los impíos. Oiga bien, que usted llega y lo reciben con una sonrisa de oreja a oreja y no hayan donde sentarlo, hasta el que le venden el carro. Pero vaya usted a cobrar las primeras garantías. A la primera lo tratan bien, a la segunda, pero si ya le sale un limón el carro, a las 10 veces que lleve el carro por el mismo problema, ya no lo reciben tan bien. Sí. El carro mío, hermano, oiga bien, el carro mío, la primera vez que yo lo llevé a cambiar el aceite, me dieron otro. Sí, me dieron otro carro y lo tuve por 4 horas, nuevecito, mientras estaban cambiando el aceite al mío. Eso fue la primera vez. Y yo dije, wow. Y me trataron como rey. No me dejaban caer. Y yo dije, no, pero aquí quiero yo venir a pasar mis vacaciones cuando yo venga a este dealer. Primera vez. La segunda vez, me prestaron otra vez el carro. Sí, el loaner car. Me dieron el loaner car la segunda vez. Y yo dije, wow, está bueno este asunto, este negocio. La tercera vez hice el schedule. Y le dije, dice, ok, tráigalo. Y le dije, ¿me van a dar el loaner car? Dice, no. ¿Cómo que no? Dije, no, tiene que hacer un appointment dentro de 2 semanas. Si quiere esperar, bueno, me espero las 2 semanas para que me den mi loaner car. Pero la tercera vez, la cuarta vez, no podía esperarme 2 semanas. Entonces le dije, no, ¿qué hago? Dice, no, le vamos a dar un ride. Y me mandaron con un chino a donde compramos el letrero porque estaba haciendo, y se quedaron con mi carro. A la otra vez me dijeron, el sábado a las 4 de la tarde te entregamos tu carro. Y llegamos la hermana Marta y yo el sábado dijeron, cierramos a las 5 y llegamos a las 4 y ya se habían ido. Y yo dije, no, aquí hay que darme mi carro. Yo no me quedo a pie el fin de semana. No, aquí, ¿qué pasó? Ya trajeron el jefe y de por allá. Todo el mundo se había ido. Digo yo, qué desilusión. Yo que pensaba que estará el paraíso en la tierra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La gente se porta bien por un tiempo. Cuando quiere algo, cuando la motivación no es sincera. Amén. Usted puede simular, usted puede ser amable para pasar bien con la gente. Un amable, la gente que finge. Por eso, hermano mío, usted quiere conocer a alguien, viva con él 3 meses antes de que usted diga yo lo conozco. Pero no le estoy hablando de amigos, de hola y adiós y de pasar 5 minutos, porque 5 minutos le finge cualquiera a cualquiera. Por ejemplo, ustedes a mí más o menos me conocen, porque con algunos de ustedes ya llevamos casi 15 años, hermano. Y en 15 años yo creo que ya me han visto todas las caras que pongo. Hay gente que dice, no, hermano, ya yo sé lo que usted va a decir. Desde que se para de una forma ya sé lo que viene. Ya me conoce. Amén. Usted tiene que convivir con alguien. Y cuando usted convive con alguien, es que usted sabe quién es. ¿De acuerdo? Amén. Entonces la gente es hipócrita. La gente cambia. La gente, y la gente se equivoca con la de más gente que no son sinceras, sencillamente porque miran sonrisa, buenas acciones, se invitan a comer, se dan regalitos. ¿Eh? Cuando usted mira a alguien que sin conocerlo mucho lo colma de regalos y cosas, lo quieren comprar, hermano. No se haga el tonto. Porque usted no colma de regalo a alguien que usted no conoce. Cuando aquí en la iglesia llega alguien y de los cinco llegados, ya, no me haya dónde ponerme. Yo sé, hermanos míos. Olvídese. Yo entiendo eso. Una vez yo le conté la historia de la chamarra, sí. Una hermana me regaló una chamarra muy bonita, recién llegada a la iglesia. Y a las dos semanas me la troné. Digo, hermano, en verdad que usted no hace presión de personas. Porque fíjese, y yo que le había regalado la chamarra, y aún a mí me tronó. Digo, hermano, es que yo no me vendo por una chamarra. Amén. Yo le agradezco la chamarra y me quitó el frío y todo lo que usted quiera. Pero la predicación mía no vale una chamarra, hermana. Amén. En el fondo del corazón, y ella fue muy sincera cuando dijo eso. En el fondo del corazón, ella pensó que estaba ganando puntos conmigo. Pero conmigo no se gana puntos. De esa manera, bendito el nombre de Dios. Así tampoco se gana punto con Dios, hermanos míos. Dios conoce nuestro corazón, nuestras acciones. Por ello la Biblia dice que usted y yo, todo lo que hagamos de palabra, de hecho, hágalo para la gloria de Dios. Porque Dios se glorifica en el comportamiento y en las acciones de la gente. Cuando ese comportamiento y esas acciones vienen de una buena motivación. Es motivado por el deseo de glorificar al Señor. ¿Qué es lo que Dios recibe de usted? El deseo suyo de glorificarle a Él. No el deseo de quedar bien, no el deseo de hacer punto con los hermanos, con la hermana, sino el deseo de Dios, esto lo hago y lo hago mejor en todo para tu gloria. Bendito el nombre de Dios. Ustedes mujeres sirven a Dios sirviendo a sus maridos. Cuando sirve a su marido, no porque el pobre chupacabrito este merezca algo, sino porque usted dice, Señor, lo hago para tu gloria. Gózate mientras yo le sirvo a este o le sirvo a esta mujer, bendito el nombre de Dios. O le sirvo a mis hijos, o le sirvo a mi jefe, o camino por las calles. Lo hago para tu gloria, bendito Dios. Le doy las gracias, digo, thank you. No para que él o ella se sienta bien, sino para tu gloria. Todo lo que nosotros hagamos de palabra o de hecho tiene que ser para la gloria del Señor. Efesios dice que nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Romano 12 lo que dice cuando nos habla de que somos sacrificio vivo. Significa que todo lo que nosotros hacemos debe de glorificar a Dios. Y al glorificar a Dios es un sacrificio. Dios, ayúdame a llegar ahí. Y ayude a este pueblo a llegar ahí. Ahí, Señor, ahí. ¿Se entiende el asuntito? ¿Verdad que sí? Yo no puedo descansar hasta llegar ahí. Yo decía que Job, Dios se deleitaba en Job. ¿Sabe usted que Job era el muchachito bonito de Dios? Y Job no lo sabía. Ese es el problema. Que a veces Dios se deleita en nosotros y usted no lo sabe. Job era, antes de volver a Isaías, vámonos a Job, rapidito. Gloria a Dios. Job está antes de los Salmos. Oh, gloria y dalada. Siento cosquilla en la lengua, hermano. Hasta quiero hablar en lengua. Sí. Aleluya. Oh, gloria. Yes. Oh, gloria a Dios. Oh, hermano, yo quiero vivir para mi Señor. Yo quiero que Dios se goce de mí. Ya tienen en el capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga bien, número uno, aquí nos dice que era apartado del mal. ¿Sabe lo que significa apartado del mal? No inmiscuirse en las cosas. Yo le prediqué a usted un sermón, ¿se recuerda? Que le dije, no participes de pecado ajeno. Le enseñé en estos días Salmo 1 que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es apartarse del mal. Es usted detectar la maldad allá. Detecte el ambiente y usted dice, no, yo ahí, por ahí yo no quiero caminar. Con los burladores, con los maldicientes, con ese tipo de gente, no porque los menosprecie ni los desprecie, pero yo no me quiero identificar con el cuentista, el chismoso, con ese tipo de gente, no me interesa identificarme. ¿Eh? ¿Se está entendiendo este asunto? ¿Eh? Entonces, dice allí que él era temeroso de Dios, él era apartado del mal, perfecto y recto. Ok, ahora yo quiero que usted note, está todo lo que tenía. Dice que sus hijos iban, versículo 4, y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba en la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Acuérdese que en aquel entonces se ofrecía holocausto. Ahorita no se ofrece holocausto. Está hablando de acción. Job, ¿sabes qué? Los muchachos anduvieron fiestando, haciendo. Dice, ok, por cada uno de ellos vamos a sacrificar. En el día de hoy, el becerro es de boca, es de labio. Es sacrificio de alabanza. Bendito el nombre de Dios. Oiga lo que dice. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno. Y acontecía que habiendo pasado el turno, versículo 5, Job enviaba y santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todo ello. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. ¿Eh? Ahora, ahí ya viene lo que ocurrió con Job y cómo Dios percibía a Job. Dice Jehová dijo a Satanás, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga bien, es Dios el que consideraba las acciones de Job, juzgaba a Job y miraba la motivación del corazón. Usted puede saber que quizás Job mismo no le decía a sus hijos cómo él intercedía, pero él dice, terminado el convite, hacía intercesión por ellos. Constantemente estaba pensando en no querer ofender a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos míos, nosotros, usted y yo, debemos de pedirle al Señor, Señor, yo anhelo, yo necesito que todos los días de mi vida, lo que a mí me motive a hacer lo que haga sea tu gloria. Cuando usted, todo lo que usted haga, lo que le motive sea la gloria de Dios, no va a tener miedo de obrar mal. Porque sabes que todo el que anhela la gloria de Dios nunca va a hacer cosas malas. Todo el que anhela la gloria de Dios en sus acciones no va a andar descuidado, no hablará descuidadamente, bendito el nombre de Dios. Todo el que anhela la gloria, bendito el nombre del Señor, Dios lo va a respaldar. Yo le prediqué a usted, sí, bueno, se va a glorificar, glorifíquele al Señor. Yo le prediqué a usted en estos días de cómo David mató al gigante Goliat. ¿Se recuerda? Y hablamos de eso. ¿Qué fue lo que David miró cuando miró a Goliat desafiando? David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Qué se está creyendo él? Que va a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. ¿Por qué David fue y se tronó a Goliat y Dios estuvo con él? Porque David dijo, voy a rescatar el nombre de Dios que fue blasfemado en la boca de un incircunciso. Y esto no se queda así. David no dijo, yo voy a pelear la guerra de Saúl, la guerra de... Dice, yo... vengo en nombre del Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te atreviste a blasfemar, y yo voy a quitar la vergüenza de tu blasfemia. Dios, yo vengo en tu nombre. Quería, anhelaba la gloria de Dios. Porque anhelaba la gloria de Dios. Cuando tuvo en sus manos a Saúl para matarlo, dijo: líbreme Dios de tocar al ungido de Dios. No lo toco. Jehová, tú me ungiste a mí de rey y él es ungido. Y no pueden haber dos ungidos. Pero mientras él viva, yo no ejerzo. El día que tú quieras que yo ejerza, ese día tendrás tú que llevártelo, pero yo no lo despacho. Y le costó, teniendo la unción de rey, andar extranjero, babeando, hermano, allá de frente a aquí. ¿Se recuerdan ustedes que se hizo el loco? Dijo: un día Saúl me va a matar. La cosa se puso tan fuerte. Dijo: un día todo el mundo anda queriendo hacer punto con el rey. Todo el mundo le dice dónde yo estoy. Un día me va a agarrar y me va a matar. Me voy al extranjero. Se pasó al ejército enemigo. Por la barba le bajaba la saliva. ¿Tú sabes lo apestoso que es andar babeando a alguien con la saliva seca se hizo el loco y decía, y este no era el que cantaban: Saúl hirió a sus mil y David a sus 10,000, y míralo como lo tengo. Prefirió humillarse de tal manera antes que ofender a Dios. ¿Y usted cree que Dios no estaba mirando eso? Bendito el nombre de Dios. Cristiano sincero siempre buscará la gloria de Dios. El que busca su propia gloria, a pesar de lo que Dios quiera, va a hacer lo que usted quiere. Montón de gente son desobedientes y no, ni prosperan ni son bendecidos, y parece que todo lo que le ponen la mano le va mal, porque buscan su propia gloria y no la gloria del Señor. Gloria a Dios. Si usted busca, a nosotros nos va a ir bien. Nos ha ido bien aquí y nos va a ir bien donde quiera que vayamos. Le voy a decir por qué. Porque nosotros, este que está aquí, mi esposa, nosotros no andamos buscando nuestra gloria. Yo quiero la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y todo el que esté por la gloria de Dios y camine y obra en la justicia de Dios, Dios le va a tocar con bendición. Bendito sea su nombre para siempre. Y ese es el secreto de la verdadera bendición. Gloria a Dios. Este es el secreto de la verdadera bendición. Señor, lo que quiero hacerlo para tu gloria, para que la gente hable bien de ti, para que la gente diga algo bueno de ti, para que la gente hable bien del Dios que yo sirvo. Es increíble, la gente maldice a Dios con sus acciones. Cuando la gente dice, ¿y eso qué es, hermano? ¿Usted cree que usted va a ser bendecido cuando la gente maldiga a Dios por su causa? Y eso que dicen que Jesucristo es el Señor de él. Si así unge Jesucristo a sus hijos, entonces me quiero ir con el diablo, es lo que el mundo dice. Y por causa de nosotros es blasfemado el nombre del Señor. Y usted nunca puede, usted es un embajador de Cristo. Usted nunca puede permitir que el nombre de Jesús sea blasfemado por algo que usted haga o diga. De Job, Dios se deleitaba. Dios no necesitaba ni las oraciones de Job, ni las alabanzas de Job. Dios no es mucho más Dios ni menos Dios por eso. Pero nuestras adoraciones, obediencia y alabanza, oh bendito el nombre de Dios, aunque Dios no la necesita, Dios se goza. Como se goza usted con sus hijos cuando el día de su cumpleaños agarran una tarjeta, un pedazo de papel, hacen 4 garabatos y le dicen: toma, mami, jaque. Usted sabe que eso no vale nada. Pero usted se goza, ¿verdad? Amén. O cortan, van allá afuera y cortan una florcita, hermano, de 4 cositas. Esto lo traje para ti. Usted sabe que fue del jardín suyo que lo cortaron. Y usted sabe que la flor la hizo usted porque usted le echó agua. y todas las demás cosas, ¿verdad que sí? Pero esa flor, esa acción, en ella usted se goza. Dios de la misma manera se goza con nosotros. Volvamos a Isaías 62. Versículo 4 dice, Dios dice versículo 1, 2 y 3, ya vimos. Dice Dios, yo estoy trabajando contigo. Número 1, ¿qué dice allí? Número 1, repeat after me, number 1, número 1. Dios está trabajando. Dígale al que está a su lado, en este cabezón. Tengo la cabeza como una piedra, pero me la va a quebrar, no te preocupes. A puro martillazo. Dígale que está a su lado, los martillazos que tengo son la quebradura de Dios, porque Dios dijo que va a trabajar. ¿Con cuántos de ustedes Dios está trabajando? ¿Ha leído usted el versículo que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? ¿Ya entiende el versículo? ¿Sabe lo que son caerle a cuerdazo a usted? Los remojan en la bañera y los sacan y le dan una con el cordón de la plancha. Bueno, está feo eso, ¿verdad? Eso se llama child abuse. Bueno, ¿verdad que eso no es sabroso? ¿Cuándo? La Biblia dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Se está hablando de la vara de la corrección. Hebreos nos dice que el padre al hijo que ama castiga y disciplina aquel que toma por hijo para no llamarle bastardo. Dios, ¿cuántos de ustedes están bajo corrección? Dios le está dando su correccioncita. Y ahí lo lleva. Todavía no termina. Ni ha llegado usted a hacer la gran cosa, ni yo tampoco, pero Él ha prometido. Voy a sacar un buen producto. No huya. No te rajes, Jalisco. Keep going, que Dios terminará su obra. Eso es para su fe. Ahora bien, mientras usted está aprendiendo, ni usted ni yo hemos llegado a la perfección. Pero Dios nos está cambiando. A mí me ha estado cambiando, me ha ido cambiando y me seguirá cambiando. Amén. Hasta que llegue la transformación perfecta el día que esté ante Él. Ahora bien, en lo que nosotros estamos haciendo, Dios se quiere deleitar. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios se está deleitando en lo que usted hace, dice? Y si no, ya es hora de que Dios comience a deleitarse. Dele un poquito de placer a Dios. Amén. Ahora bien, aquí dice, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado de usted disponerse? Porque también tiene usted que disponer su voluntad. Porque hay gente que dice, no, aquí estoy Dios, truéname, aquí estoy. Y hay gente, hermano, que Dios se lo truena mil veces y no dan un paso. Hasta que Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el espíritu del hombre. Este cabezón, para no matarlo, mejor le quito la mano, que camine por su camino a ver hasta dónde llega. Yo no quiero caminar así. Amén. Tiene que haber una disposición. Aquí estoy, Señor. Como dijo David, escudriña Dios mi corazón. Escudriña mi corazón. Hazme un chequeo, Dios. Gloria. Bendito el nombre. Bendito el nombre de Dios. Usted plantarse, usted, en lo que Dios ha dicho. La huella suya en la huella de Dios. A ver si machan. Amén. Sí, machan. Too much. Amén. A ver si concuerdan. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el producto? Nunca más te llamarán desamparada. ¿Quiere usted que nunca más sentirse ni verse desamparado? Ni nunca más será llamada desolada. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo me deleitaré contigo. Será llamada Jacibá. Ahora note usted. Y tu tierra será llamada Beula. Beula. La palabra Beula es una palabra hebrea que es dada únicamente a la iglesia. Beulalan. Beula significa la, en hebreo, la desolada. desposada, la comprometida. Dios dice, ven acá, iglesia. Aleluya, ay, bendito Dios. Déjenme gozármela. Dios dice, ven, zapato viejo, te agarré, te estoy dando betún. Esa prueba, esos cepillazos y esos raspillones quitándote la mugre, que te estoy sacando brillo y te estoy sacando brillo, bendito el nombre de Dios. Es como el, ¿ha visto usted el hombre educado de alta alcurnia? Bendito el nombre de Dios. Se cuenta la historia de un rey. Había un rey que en cierta iba en su caballo un día, un príncipe. Era rey. Caballo blanco, corona, bendito Dios. Vestido con ropas reales y caminando por los vallados. Miró a una muchacha. El rey era soltero. Estaba tan bella aquella criatura, tan linda. Estaba en los campos, era agricultora. Le dijo a sus guardaespaldas que andaba, dice, ¿sabes qué? A mí me gusta esa muchacha. Le dijeron, pero señor, te volviste loco, ¿qué onda? ¿Qué traes? Eres el rey. Dice, me gusta la niña. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer para obtenerla? Le dijeron unos consejeros, bueno, tú eres el rey, si en verdad te gusta, ve y pídesela al padre y él, como eres el rey, no te la puede negar. Dijo, sí, pero se casaría conmigo por mi autoridad. ¿Cómo sabría yo que me ama? Yo no quiero casarme con una mujer que no me ame. Dice, bueno, bien sencillo. Ve entonces y enamórala a ella. Dice, bueno, ¿y cómo sé yo que no se va a casar por mi corona? Dijo, ya sé lo que haré. Le dice al primer ministro, encárgate del reino. Digan que el rey salió a un viaje muy lejano. Dejó mi corona, dejó mi trono. Iré a ella, iré a su casa. Viviré como un agricultor. Cultivaré los campos con ella. Le cantaré en las mañanas, en las tardes y en la noche. La conoceré. Entonces, si me ama, me amará por lo que yo soy. Así lo hizo. Y ya ustedes saben la historia. El apuesto príncipe se vistió con ropas de campesino. Tenía un sombrero mexicano, digo, no, porque no sé, había un sombrero grande. Se levantaba en las mañanas. Trabajador, consiguió empleo en el mismo lugar. Trabajó por meses. Ganó la confianza y al final le dieron el sí y le dieron la muchacha. Y el día que le dieron la muchacha, que ganó el corazón de ella y el corazón de sus padres, ese día dijo, quiero decirle quién verdaderamente soy. Yo soy vuestra maestra. Esta historia, yo estoy muy romántico. Yo no puedo ser así. Yo quiero ser diferente. Me estoy poniendo que no sirvo para nada. Estoy demasiado sentimental yo. No me conozco. Esta historia. Bueno, eso es lo que hace el Señor cuando hablamos de estos temas tan lindos. Esta historia me recuerda a la historia de Jesucristo. Majestad divina. Él podía venir y, hermano, y agarrarlo y por las orejas arrastrarlo. ¡Vámonos para el cielo, cobarde! Amén. Te convierte porque te convierto, porque soy el rey. Porque te hice, malandrín. Con mis manos te formé. La Biblia dice, ahora sí estoy hablando, que en él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. porque te sustento con la palabra de mi poder, porque hablé miserable e hice las cosas para ti, y porque del polvo de la tierra te formé. Por eso tienes que obedecerme. Pero él no quiere ese tipo de obediencia. Dejando su trono de gloria, se hizo pobre y habitó entre nosotros y vivió con nosotros y sufrió con nosotros. Siendo rico, se hizo pobre para coronarnos de gloria. Y vino y muriendo conquistó nuestros corazones, bendito Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria y honra de Dios su Padre, y nos llevó con él muriendo y resucitando a un lugar celestial. Gloria al Rey, gloria a él. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Ese es nuestro Dios. A ese servimos. Dios dice: quiero llamarte Beulah Lamb. Beulah Lamb. Desposada. Eres mi propiedad. Mi propiedad, iglesia. En el Antiguo Testamento, la historia de Isaac y aquella que Abraham envió a buscar, Rebeca, es la misma historia. Los tipólogos hablan en tipología y dicen: Abraham es tipo del Padre, el siervo de Abraham es tipo del Espíritu Santo, Isaac es tipo de Cristo, y Rebeca es tipo de la iglesia. Todo el que ha pasado por algún lado le han enseñado eso. En figuras. Gloria al Señor. El siervo, que es el Espíritu Santo, fue derramado y está por estos caminos del mundo, llamando a la esposa, limpiando y sacando brillo a la esposa, poniendo los aretes, las alhajas, las prendas de boda, amén, cargando, llevando, preparando a esa esposa, la desposada. Por eso yo no entiendo el evangelio que se vive en el día de hoy. ¿Se dan cuenta por qué yo no creo en lo que yo oigo que predica? Yo no entiendo. ¿Creen ustedes lo que ustedes oyen? ¿Creen ustedes que eso es evangelio? No, no es. Es un parche de doctrina mal pegada, una cosa que ni sentido tiene. Hermanos míos, vamos a seguir mirando. Será llamada mi deleite. A ver, lea conmigo en hebreo. Jeziba. Mi deleite, mi deleite. Después que termine de limpiarte, iglesia, de brillarte, comienza a brillar la justicia, la obediencia, la santidad. Dios dice: ¿sabes qué? Me deleitaré en ti. Mi deleite. Será mi desposada. Versículo 5. Será llamada Beulah y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Gózate, Padre. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche. No callarán jamás lo que os acordáis de Jehová. No reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza. Oiga el versículo 8. Mire si Dios está en serio. Oiga bien, usted de los que piensan que Dios anda jugando con usted, jugando a las escondiditas, jugando a la iglesita. Dios no está jugando con usted. Versículo 8 dice: juró Jehová por su mano derecha y por su brazo poderoso que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños del vino que es fruto de tu trabajo. Bendito Dios. Cuando la iglesia se convierte en viuda, esposa, en actividad, deleite, cuando Dios se deleite en usted, cuando Dios se deleite en lo que usted hace, cómo vive, cómo trata a la gente, se deleita en lo que usted hace, Dios se glorifica. Amén. Usted no va a terminar dándole lo suyo a nadie. Nadie va a disfrutar de lo suyo, porque Dios cuidará de lo que es suyo. Lo está mirando, yo me lo estoy inventando. Este es el secreto de la verdadera prosperidad. Lo está mirando. Por eso todo el que viene aquí y hace lo que Dios quiere que haga, siempre prospera. Yo aquí no tengo que enseñarle a usted prosperidad. Yo aquí le enseño cómo vive el evangelio y usted va a prosperar. Le va a ir bien. Todo lo que haga le va a ir bien. Donde ponga la mano, la gracia de Dios estará con usted. Y usted sabe que es cierto y es verdad. Amén. Y continúe siendo y haciendo las cosas para la gloria de Dios. Dios, bendito sea su nombre para siempre. Se comprometió, dice, juró por su mano y por su brazo. Gloria a Dios. Dice, lo que cosecha, versículo 8, juró por su brazo, jamás daré tu trigo. Lea, dígale que está a su lado. Dios dice que mi trigo no se lo comerá otro. Jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo. Vino aquí es el fruto de tu trabajo. Dice, los extraños no se lo beberán, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos míos, este es un estímulo para que usted y yo, porque digo esto, hermano, a veces usted siente, cuando usted mira a lo impío cómo obra y las cosas que le quieren hacer, usted no quiere hacer el bien. ¿Quién quiere hacer el bien para que lo maltraten? ¿Verdad? Usted no quiere, a veces usted mira, como dice el Salmo 37, que el impío prospera, a los impíos, hermano, que anda como si fueran reyes, y usted príncipe en burro. Usted dice, pero no es justicia esto. ¿Qué, pero qué está pasando, Señor? Dios dice, no. Sírveme, dice Dios. Dios le dice a usted que sus acciones en todo lo que obre justamente. Porque los compañeros de trabajo ponchen y se roben 15 minutos cada uno, usted no lo va a hacer. Ahora usted se va a encontrar problemas cuando usted ponche a las 6. Ellos ponchan a las 5, usted a las 6. Ahí, pero pues nos está echando a perder el relajo. Y eso les va a causar problemas. Pero causándose ese problema, usted glorificará al Señor. Bendito el nombre de Dios. Amén. Haga lo que es justo. Todo lo que usted haga o diga o piense. Diga, si el Señor estuviera conmigo, aquí al lado físicamente, yo lo estaría mirando. Y Él me estaría aconsejando. ¿Qué me aconsejaría Él que yo hiciera? Y haga lo que usted sabe que el Señor le aconsejaría a usted que hiciera. Sus acciones, cuando usted la haga, glorificarán al Señor. Y glorificando al Señor, el Señor se deleitará en usted. Y cuando usted sea el papi lindo del Señor en el cielo, en quien el Señor se deleita. En David, ¿sabe lo que Dios dijo de David? Oiga. Y lo dijo cuando David no nacía todavía. Se lo dijo a Samuel cuando era muchachito. Le dijo, dile a Elí que él ha puesto a sus hijos antes que mí. Dile a Elí que él sabe lo que le va a pasar. Y el día que me lo truene, voy a borrar completamente la casa de Elí. Y dile que yo me levantaré un sacerdote que no va a ser como él, que andará todos los días ungido delante de mi presencia, y será alguien en quien mi corazón se deleita. La. Dios no hace acepción de persona. Y ese hombre fue David, pero ese hombre y esa mujer puede ser usted hoy. ¿Yo? Sí, señor, usted. ¿Yo? Sí, usted. Y ya Dios no deleitarse en uno, sino en deleitarse en muchos. ¿Sabes qué? Yo quiero que Dios se deleite en mí. ¿Está así? Yo quiero que este sea la aspiración de mi vida, el objetivo de mi vida y el anhelo de mi vida. Por eso soy como soy. No 100% todos los días Dios se deleite en mí. Porque usted sabe, todavía hay tuerca que apretar y la están apretando. No se preocupe. Pero en las tuerquitas que ya están apretadas, en esas yo quiero que Dios se deleite. Cuando Dios se deleite en usted, hay paz en su corazón. Anda usted así. Hay paz. No hay temor. Ni a terror nocturno, ni a día, ni a mala noticia. Hay gente que todo el tiempo está, ay, como si le fueran a dar una mala noticia. En cualquier momento van a decir que hubo una tragedia en México. Que los cuatro palos de vaca que tengo ahí en México se los robaron y los mataron y se los comieron. O se enfermaron. O que la vaca loca. Sí. O que me van a desocupar del trabajo. O que la mujer se fue con otro. O que el señor se fue con otro. Y anda con eso. Un celo, una cosa. No pueden vivir, no pueden dormir, no pueden estar en paz. Si Dios se deleita en usted, Dios dará el sueño a aquellos que le sirven. Si soy la desposada, somos la desposada. Él cuida de nosotros. Él cuida de mí como la sombra de sus alas. Él cuida de mí. Yo amo. Ay, estoy romántico. No estoy solo porque cuida de mí. A ver, ¿cuántos son viola? ¿Cuántos son deleite? Siento cosa bonita, hermanos míos. Yo no puedo seguir hablando. Hay un montón de cosas más que decir. Esa se la diré otro día. I'm sorry. Ya no puedo seguir hablando. Yo siento que si digo algo más lo daño, hermano. Pónganse de pie. Hagan algo. Oren.